con la cita pasea, pidiendo plata para tomar, o chamullarse una mujer, y hace una jarra poder comprar. Arruinado saliste, y en la calle tirado estás, ni las medias te dejaron, parece que perdiste algo más. Arruinado saliste y en la calle tirado estás, ni las medias te dejaron y parece que perdiste algo más. Medias te dejaron y parece que perdiste algo más.